los viernes desde las 18 horas. Radio Francia Internacional. Entrevistas, comentarios y música. Los viernes a las 18. Radio Francia Internacional por Futura 90.5.